Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Under Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Vamos a hacer de cuenta que nunca dijimos nada en este programa. Vamos a hacer de cuenta que no nos conocemos. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, bien porteño. Nacido en el 11, de acá, de la patria nuestra, Argentina. Le voy a hablar a un señor que nació el 8 de febrero de 1959, que es recibido en la Universidad Católica Argentina, que es ingeniero civil, dicen que político, seguro que es empresario y fue dirigente deportivo. Trabajó en el Citibank, en el Sebel y tiene una parte mayoritaria del Grupo Macri. Fue presidente del glorioso Club Atlético Boca Juniors, que la única mancha en su historia es el hecho de que él haya sido presidente. Tiene un patrimonio de 110 millones de pesos declarados. Ese tipo es el presidente de la nación. Porque, como cuenta la historia, uno siempre se pregunta por qué los pobres votan a los ricos. No tengo la respuesta a eso. Pero yo sí te voy a hablar de angustia. La angustia, no la que tuvieron los revolucionarios. Ningún revolucionario siente angustia. El revolucionario, cuando hace la revolución, siente amor. Amor al que tiene al lado, amor a su patria. Angustia es lo que tenemos hoy por este gobierno oligárquico. Angustia tienen las familias que no llegan a fin de mes. Angustia tiene el padre que no puede comprarle un regalo a su hijo el día de su cumpleaños. Angustia tiene los trabajadores que pierden su trabajo cotidianamente. Angustia tiene la patria por la bandera de remate. Y así estamos. La angustia la tienen los trabajadores que pelean paritarias por debajo de la inflación. Repito, yo nací acá en la ciudad de Buenos Aires, me considero bien porteño. No voy a decir que yo no lo voté porque sería volver sobre mis pasos. Pero no podemos tener un presidente que sea tan ignorante. Ya lo dije, se formó en la Universidad Católica Argentina, deben salir grandes pensadores seguramente de ahí. Y responde a intereses económicos. El tipo se caga en vos, se caga en tus hijos, se caga en tu familia. Porque él está por la chiquita, él se cree que está en una empresa todavía. Así que vos, Mauricio, agarrá los libros, Mauricio, que no duerme. ¿Quién te asesora, Mauricio? ¿Eh? ¿Cómo puede ser que hoy hayas dicho que si estás en remera y en patas es porque estás gastando demasiada energía? Vos estás gastando plata, demasiada energía, porque le comprás a Aranguren, lo mandás de ministro de energía cuando es un CEO de Shell. En vez de comprarle el gas a los hermanos bolivianos, lo trae de Chile y de Chile lo traen de Asia. Y estás pagando el triple de lo que pagarías si le compraras a nuestra República Hermana de Bolivia. Pero no, como son zurditos los bolivianos. Esto no es un kiosco, esto es un país. ¿Sabés qué pasa con vos, Mauricio? ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que vos siempre, pero siempre, siempre vas a ser un intendente. Inundadas, vivo pensando en la elección. pegados a los diarios y a la televisión. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Clarísimo. Con los enormes, gigantes, beodos de acero, Velocidad 22, con la voz del grande Ivano, diciendo intendente, nunca presidente, nunca tanta verdad junta, loco, ¿eh? Gracias, Velocidad 22, por esta joya. Y bueno, hola, Sergio. ¿Cómo te va, Diego? Bueno, Cris, saludo para Colo, que está recuperándose. Hoy nos falta la belleza. Hoy falta belleza. Hoy es un equipo que juega duro, que claro. Va H y tiza, porque nos falta la belleza. Tal cual. Colito, amor de mi vida, te mando muchos besos. ¿Eh? Qué romántico. Se pone colorado, Cristian. Pero bueno, no, es así. Hay que decir las cosas como tal son. Tal cual. Yo no iba a hablar de política. No era. No, pero vamos a contar que hicimos una reunión de preproducción que dijimos, sí, no vamos a hablar de política. No, política, pero este muchacho. Y mi parte hablo porque yo estudio historia, me gusta la historia, el profesorado, todo está estudiando. Yo digo, Belgrano. Lo mataron en un... No, perdón, Moreno, en alta mar, con la bandera inglesa, al P. ¿No? Estaba angustiado. Belgrano, que o sea, cuando vino la corona inglesa también, no quiso jurar a la corona. Él fue el primero en poner el... O sea, la voz, el estandarte, para no ser más dependiente de España. Sí, inclusive, antes de esta declaración de la independencia, sí. Belgrano había presentado... un proyecto de nación, sí, sí, con el hermano de Tupac Amaru a la cabeza de, claro, ese proyecto, y lo borraron del mapa completamente. Claro, que hizo el éxodo jujeño para no dejarle a ningún español cuando llegaban los realistas. Y estaba angustiado. ¿Está angustiado? San Martín que vino, que fue al Alto, perdón, que fue a Lima, a Chile, a todos lados. Y no quiso, o sea, y tuvo que ser exiliado de Argentina porque acá en Buenos Aires le pedían que defienda la frontera con Uruguay, con Artigas. No quiso, se fue exiliado. ¿Angustiado? Estaba angustiado. Entonces, muchachos. No, la verdad que es un impresentable. Hicimos la reunión de preproducción, le contamos a la gente, señora, a usted que está del otro lado. Dijimos, no, tratemos de bajar un poco el tema político, pero la realidad obliga, ¿eh? Porque es así. Uno tiene el poder de la palabra. En este momento sí. Me puede estar escuchando una persona, 10 personas, 100, 1 millón, no sabemos. Pero no importa, porque el poder de la palabra en este momento está en nosotros. Tal cual. Y sí, nosotros sí, somos sí. Parte de una expresión del pueblo. Y el pueblo en este momento sí está angustiado. Y sí es necesario que uno, por más que tenga un programa de bandas emergentes, de cultura rock, es fundamental que uno exprese lo que siente. Porque la verdad, yo estoy hinchado los huevos. No pensé que me iban a hinchar los huevos tan rápido. No, yo al contrario. Es más, yo no. Le da un voto de confianza, ponele. Pero ya está, no puede decir esta barbaridad. No puede decir que está angustiado. Que la gente está angustiada, o sea, lucharon, o sea, dieron sus pertenencias, defendieron un pueblo. No puede decir que está angustiado. Pero bueno, igual estuvo. Tenemos acá un audio de la maravillosa saltó como un resorte. No me digas, imagino que allá, glorioso, estuvo, ¿no? Estuvo en Berlín y lo alabaron, porque los alemanes saben, la gente del primer mundo entiende muy bien que este tipo es un, ¿cómo es que se dice? Un estadista. Totalmente. Así que tenemos un audio exclusivo del recibimiento del pueblo alemán a Mauricio. Panamá, la guita, ¿dónde está? Panamá, la guita, ¿dónde está? Panamá, la guita, ¿dónde está? Panamá, la guita, ¿dónde está? Panamá, la guita, ¿dónde está? Panamá. El tipo, y lo grabamos. Esto pasó en verdad en Alemania. Mientras el tipo salía de su hotel, que se iba a subir a la limusín, había un grupo de ciudadanos, entre ellos argentinos que viven ahí, y lo escracharon. Porque así se hace con los delincuentes. A los delincuentes hay que escracharlos. Claro, tal cual, sí, ¿eh? Sí. Y bueno, esas son las novedades. Fíjate que el tipo, después de la animalada que dijo el sábado, ayer, sí. Parecía que no iba al desfile, que yo no comulgo con los desfiles militares, yo como decía antes, yo me crié en Plaza de Mayo, yo los desfiles militares los vi de chico, uh-huh. Y yo me crié a media cuadra de Plaza de Mayo, yo iba todos los días a la Plaza de Mayo a jugar y saludaba siempre a un soldadito que estaba arriba del techo de la Casa de Gobierno, hasta que un día no lo vi más, y después con los años me di cuenta que no estaba más ese soldado porque había llegado la democracia. Claro. Con los años me di cuenta de eso. Y los desfiles militares dejaron de hacerse. Ahora este tipo no. Volvió con los desfiles militares. Que hay gente que le gusta, que dice, es el ejército de nuestra patria. Está todo bien. A mí me hace ruido. Sí. Como me hace ruido verlo a Rico, por ejemplo. Eso es gracioso. Rico, que torturó a sus soldados. Gente, ahí había tipos que a los excombatientes que hicieron desfilar, los habían estaqueados, que no le daban de comer, que los privaban de la ropa de abrigo porque se quedaban lo mejor. Que mandaron a los pibes a la guerra con un palito y una gomera. Tal cual. Y querían desfilar como héroes. Los héroes fueron los excombatientes, uh-huh. Que ayer estuvieron ahí y no fueron saludados por el pelotudo de Macri. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Porque claro. Después le avisaron, alguien le habrá dicho, che, andá, porque en las redes sociales era no está bien visto. Era tendencia nacional. Tendencia nacional. Y ahí fue. Fue y peor hizo porque después dijo que estaba cansado. Pero a Obama lo aplaudiste con los huevos, la puta madre. ¿Cómo puede ser que tengamos un presidente así? Yo no lo puedo creer. Yo lo lamento por la gente que lo votó, porque es gente que está al lado de uno, gente, el vecino de al lado lo votó, ¿está? Y hoy lo ves y mira para el piso. No hay que mirar al piso, hay que salir, hay que. Yo no voy a decir que hay que voltearlo, pero hay que darle un empujoncito. Voy a decir una animalada, mira, pero voy a hacer una animalada total. No está la directora, aparte ahora. Escúchame, si yo mañana, el Dios Lemmy me libre, mañana mismo me voy a hacer un análisis, me dice tengo una enfermedad terminal, uh-huh. Yo me compro un fusil, me paro ahí en Paseo Colón, sí. En alguna terraza, y le bajo el helicóptero a este tipo. Un héroe que haya, por favor, un héroe, necesitamos un héroe. Necesitamos caudillos en la nación, no vende patrias como este. Pero caudillo me fui al carajo con lo que dije. Ahora que lo estoy pensando, me fui al carajo, pero Pero loco, es desesperante. ¿Pero caudillo para qué? Para que se angustien. Claro, no, es desesperante. Yo no me voy a ratificar de la animalada que le acabo de decir porque realmente lo pienso. Yo me gustaría abrazarlo con un chaleco de bomba y que vuele toda la mierda. Hijo de mil puta, ¿cómo puede ser? Encima tiene la cara de salir y decir hoy que estás en remerita y en patas porque estás gastando energía. Está en remera y está en pata, porque no tiene para comprar zapatillas, porque no tiene abrigo, porque lo está dejando en pelotas. Bueno, nada, vamos a bajar un cambio, vamos a poner dos temitas. Sí. Y vamos, cuando volvemos hablamos del fútbol, porque cortamos con esto. Pero vos también querés ir hablando de política, porque el fútbol es todo lo mismo. Todo lo mismo, y la cama que le hicieron a Martino, más allá que gusto, ¿no, Martino? La cama que le hicieron a Martino. ¿Le hicieron a Ninoni a Martino? No tiene nombre, no tiene nombre. La gente que está escuchando dice, pero esto no es un programa de Under. Sí, es un programa de Under. Porque el país es Under ahora. Los dirigentes también. Nos vamos bajo tierra, muchachos. Nos vamos con la tabaculera desde la magia, legajos de naranja, nada es para siempre. caíste y saltaste del balcón. Te reías y caías como una liberación. Y no paras de murmurar que nada es para siempre. No guardes nada. Bueno, seguimos en el aire de Under Resiste Radio por FM, Che Barracas, 99.7, 4301-9917, para el que quiera llamar, señor, señora, muchacho, muchacha, que estás del otro lado escuchando, y nos interesa tu opinión, si querés decir algo. Si no decís nada, porque te parece que ya está todo dicho, y eso nos pone muy contentos. ¿Cómo estamos? ¿Vamos a hablar un poco de fútbol? ¿Hablamos de la redonda? ¿Por qué se mojó las pálidas estas cosas? ¿Eh? Nos situamos martes, lunes a la noche, ponele, salimos acá a la radio, normal, Martino está armando la lista. Este aquí, que de 35, 9 se van a presentar. 9. Sí, dirigente como Angelici, Donofrio, Tinelli, no lo pongo al otro porque es un títere de Tinelli. Dijeron no vamos a prestar a los jugadores, no queremos, nos interesa. Aparte está el campeonato, todo. Bueno, entonces, eso pasó el lunes. El martes, reunión en AFA. Allá en Ezeiza. Bueno, Chiquitapia. Claro, de vuelta. Le dijeron a Martino, mira, esto no. Bueno, listo, Martino. Listo. Presento la renuncia. A ver, la renuncia de Martino no fue por el fracaso o el segundo puesto, pues no fue fracaso, para mí no fue fracaso. Fíjate Alemania cómo está, deben estar, qué más, que renunció Neuer, renunció todos en Alemania porque salieron cuarto, sí. No pasó nada. Bueno, y ahora lo comparan con Cristiano Ronaldo, Messi. Se dejen de joder. Jugó 10 minutos en la final y salió lesionado. Y lo más lindo que, o sea, salió lesionado, pero pudo subir la escalera para recibir la copa. Está bien, ¿no? Dejémoslo que disfrute la primera copa. Claro, exactamente. Entonces renuncia a Martino. Entonces, bueno, hay que ver qué se dice. Se empezó a hablar de Caruso, pero la gente respondió. La gente de Caruso diciendo en las encuestas lo querían. Yo era uno de los que quería Caruso también, Lombardi. Yo también, lo sigo bancando, Si me está escuchando. Acá FM Che Barracas banca a Caruso Lombardi. A Ricardo. Porque un tipo que con nada te puede sacar algo. Sí, con sí. Nada. Aparte, ya se probó de todo acá. Después se dijo un triunvirato. Ruggeri, Pumpido, Burruchaga. Burruchaga, sí. Bueno, otra vez se dijo a Maradona en su momento. Bueno, quedó el Vasco del Artigüechea. Bien, un campeón del mundo. Aguante bajo, un señor del Vasco, sí, sí. Parte en tipo... Sí, no tuvo serio. Nunca un equipo, pero estuvo con las inferiores, los juveniles del seleccionado y el seleccionado femenino. Exactamente. Que pasaba por ahí, le dijeron, Vasco, ¿querés dirigir? Sí. Bueno, acá es cuando los dirigentes son amateur, son under. Ahora están buscando retrasar el campeonato para el 21 de agosto. Esto no lo escuché en ningún lado. Esto es información. Es información. Oficial. Esto, nada más que en Che Barraca lo escuché. Exactamente. Están negociando para que el campeonato de primera división empiece el 21 de agosto. Mirá. Para prestar a los jugadores a los Juegos Olímpicos. Hoy se presentaron 11 jugadores en el predio de la AFA para exactamente. El seleccionado. 4 de agosto arranca el... Si vamos con 11, no... Con 11, no hay cambios. No hay suplentes. No se puede ser. Rompe uno y entra un muñeco. Claro, Cristian, ¿cómo te veo jugando? Ah, Cristian, puede andar bien, ¿podés? Sí. ¿Tranquilo? Yo te veo ahí como un... Bueno, 11 jugadores, el 4 de agosto arranca el torneo. No hay nada. Pero van a retrasarlo. Ahora, ¿por qué esperar una semana que se vaya Martino? ¿Por qué no en ese le momento? Hicieron la camuchi, un noni. Olvídate, esto de fútbol argentino es pobre mucho. Tata, qué ingratos, ¿no? Claro. Porque el Tata es un tipo serio. Podés estar de acuerdo o no con su sistema de juego. Tal cual, exactamente. Pero un tipo serio, responsable. Que, qué sé yo, mataron al mensajero, como dice. Exactamente. Después, ahora, ayer habló Humbertito Grondona. Humbertito, no te voy a como decía Maradona, no te voy a llamar Humbertito, diciendo que el padre quería a Caruso Lombardi como técnico de la selección. Que es más, le iba a ofrecer a Caruso y no a Martino. Mirá. Ahora, habla Humbertito Grondona, el mismo que a Caruso no lo dejaba dirigir a Sarmiento de Junín porque había renunciado a Arsenal cuando Arsenal le debía plata a Caruso. O sea, es la misma persona. Y la misma persona que dejó en llamas las inferiores, porque recordá que los juveniles lo dirigía Humbertito Grondona. Y ahora habla este muchacho. Y bueno, prometemos, vamos a comprometer al aire acá a nuestro especialista en deporte, Sergio Jiménez, que vamos a tener la palabra de Caruso Lombardi en próximos programas. Acá exclusivo para FM Che Barraca. Qué mejor que... Qué más under en el fútbol que Caruso Lombardi. No, Caruso, la verdad, es más, me acuerdo cuando entró a Tigre. Al mes que entró a Tigre, lo llamé para hacer una nota. Dice, estoy en una pizzería en Urquiza, ¿venís? Nos pagó una pizza, éramos dos, comimos, hablamos 15 minutos de la nota y después hablamos de la vida. Lo que sabe ese muchacho sí, de la vida. Tiene más calle que Cacho Castaña, me parece. Totalmente, pero totalmente. La calle que tiene Caruso no lo tiene nadie. Y por eso es lo que le va a Caruso. Por eso le fue bien el ascenso a Caruso. Bueno, para mí fue una alegría... No que gane Portugal, me pone contento por el pueblo portugués, pero sí me puso contento que no gane Francia la Copa, porque están con un proyecto de ley de trabajo que tienen protestas en las calles todos los días. Hoy había una foto dando vuelta por internet en la que se veía la Torre Eiffel con una pantalla gigante de un lado, con un montón de gente viendo el partido, y del otro lado se veía la policía y los trabajadores que se están manifestando en contra de esta nueva ley de trabajo. Recordemos que Francia son los padres de la tortura, porque es de la escuela francesa de donde sale todos los métodos para torturar en la era moderna, ¿no? Como fue antes, desde la guillotina en estos tiempos, todos fueron a aprender de la escuela policial francesa cómo se reprime, son ellos y el Estado israelí son los pioneros en la avanzada represiva del control policial, ¿no? Así que Francia, mejor que perdiste, ¿eh? Ojalá que se te prenda fuego la torre, todo, mirá. Y bueno, no sé qué más decirte de futbolín, ya se acabó el fútbol, porque lo de Boca el otro día fue un desastre. Sí, lo de River, lo de amistoso River, pero ustedes también. No están jugando por nada, nosotros estamos pero jugando la Copa. Sí, pero ni siquiera, bueno, sí, sacando la Copa, lo que tienen ustedes, pero ni River ni Boca, no tienen nada. O sea, nunca les pasa, Cristian, te pregunto a vos, Diego, también, que no hay expectativa de empezar el torneo local. Es como empieza el torneo con otra vez lo mismo. Yo me acuerdo, años, y che, faltan 20 días. Para, sí, 15. Antes estabas loco por ver el Fixture. Claro. ¿Eh? Ahora, Fixture, la verdad. Ahora no sabemos ni qué vamos a hacer, un campeonato de 30, qué sé yo. Claro, dice? Ni siquiera sabemos si va a ser de 30, si va a ser de dos zonas, de todos contra todos, de uno contra uno. Después te ponen esas. Los clásicos que no son clásicos. Pusieron Sarmiento y Junín con Tigre. Un clásico. Bueno. Entonces. Aguante Sarmiento y Junín, loco. Avante todos los equipos chicos, ¿eh? Vamos a ir con unas banditas de, vamos al bloque punky. A mí me gusta decirle punky, loco, no se ofendan. Es punk, no, es punk. Vamos a ir con Carbona 22, Basta Ya y No Trabajo Para Vos, con el tema Escapar. We'll be right back. Isidro. Bueno, seguimos en el aire dando Resiste Radio. Venimos corriendo, nos dijo 8 segundos, 7 segundos. Qué bueno, estamos excitados. Estamos muy excitados porque hoy tenemos, en la segunda hora, pasado los 15 minutos más o menos, van a tener la oportunidad de escuchar algo que no se hizo nunca por radio. ¿Eh? Pero bueno, es un... Vamos a tener una palabra, vamos en busca de paz y armonía interior. En estos tiempos tan convulsionados en los que vivimos, siempre necesitamos una palabra sabia, divina, ¿no? Divina. Divina, exactamente. Tenemos saluditos para mandar. Exactamente, para Mika, para Micaela que está escuchando, para Maru y para Luca, baterista de Lunáticos, que hoy vamos a tener un informe de Lunáticos Rufianes. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Carlito Chinaski, loco, un fuerte abrazo y toda la fuerza del mundo. Para vos y tu hermano que está pasando una situación jodida, así que toda la fuerza de acá, que va a estar todo bien, loco, vamos a salir adelante, así que un abrazo grande. Bueno, vamos a hacer el bloque especial, hoy que no está la mujer de la casa, vamos a hacer el bloque especial de Andan en el Recuerdo con una banda de mujeres, que fue la primera banda de heavy metal que tuvimos acá en el país, compuesta totalmente por féminas, con chicas muy Chicas muy se lindas. Se emocionó por eso. Me atragante, pensé en chicas lindas y se me llenó de baba el garguero. Así que esta banda se llamaba Las Brujas. Algunos tuvieron la oportunidad de verla. Es una banda que estuvo desde el año 1987, se formó hasta el año 93. Estaba compuesta por Graciela Folgueras en guitarra rítmica, Silvia Herz en guitarra y voz, Alex Bass en bajo y Isa Sierra en batería. Esta banda tocó en su momento con Los Violadores, con Hermética, con El Reloj. Supieron tocar en Cemento, en Halley. Y la verdad que era impresionante verlas, porque ahora han cambiado los tiempos. Ya estamos acostumbrados a que haya mujeres en el ambiente del metal y del rock. Y era fuerte ver que suban cuatro minas y que pelaran el metal de la forma que lo hacían, ¿no? Era una banda muy, muy enérgica, estaba muy bueno. Yo los pude ver, creo que con Hermética me tocó verlas. Y nada, me parecía piola traer a Landon en el recuerdo una banda de mujeres. Así que usted, señora, que está del otro lado, y quiere algo nuevo, bueno, esto es así, esto es de un cassette que se llamó Me Llaman la Loca, y tiene el ruido típico del cassette, ¿no? Claro, sí, no es una excelente calidad, pero sirve para escuchar y para tener referencia. Vamos a seguir de este mismo cassette que tuvo 8 temas y un cover que fue Johnny B. Goode en castellano. Vamos a ir con 2 temitas de ahí. Que es Me Llaman la Loca y El Ciudadano Solitario, ¿no? Exactamente. El Habitante Solitario. El Habitante Solitario. Así que ahí vamos. Y me dan cita. Seguimos en el aire de Under Resiste Radio. Vamos a mandar un saludo a la Colo que acaba de llamar para vigilantear, porque claro. Dice, sí, muy sargentona, quería saber qué estábamos haciendo. Gracias por llamar, Colito, quédate en la cama ahí, no te muevas de ahí. Un saludo a todos los bateristas, hoy es el día del baterista. El baterista debe ser la posición más bastardeada dentro de una banda. Son tan molestos realmente, yo pienso que son una molestia. Son un mal necesario, como la mujer, Estás hablando de mi mujer, son un mal necesario como la mujer. Un saludo a todos los bateros, hoy es el día del baterista porque es el aniversario de la muerte de ese gran baterista que fue Oscar Moro. Están todos saludando, feliz día de la bata y no saben por qué, bueno, tal cual. Es porque se nos fue el señor Oscar Moro. Un saludo para Robertino que estás ahí escuchando, un besito en las boobies. Y para David Pérez que arrancó nuevamente con su programa de radio, así que un abrazo grande al colega. Uh-huh. ¿Qué tenemos, Sergio? ¿Trabajaste? Trabajé mucho, una banda que en Becar es muy conocida. Becar, la localidad de San Isidro. Uh-huh. Becar, la parte mala, como dicen todos, ¿no? Donde soy yo. Una banda que vos veas todas las paredes pintadas era Lunático Rufianes. Lunático Rufianes. Hicieron mucho soporte de bandas grosas. Sin un mango, ¿eh? Esto sin un mango, todo portado por ellos mismos. Grabaron el disco ellos mismos. Pusieron la plata ellos mismos. Y por eso fue una banda muy conocida en el under de Becar. Ok. Lunático Rufianes hace 15 años que está tocando, girando, que tiene un disco que vamos a escuchar ahora, con dos temas, uno Rock de la Histérica y otro Disfruto, de dos cantantes diferentes. ¿Por qué? El grupo está formado por Juan en voz, armónica y la criolla, primera voz sería, segunda voz y primera guitarra Damo, bajo Diego, en la batería Luca, que está escuchando, guitarra El Lima. Así que bueno, escuchamos Lunático Rufianes. Desde el año 2001 que están girando por la zona norte y Capital Federal. Ya no quiero tu chapa, ya no quiero tu rock and roll, no te quiero en mi cama, ya me cansé de vos. Naciste para histericar, sos una piba sin personalidad, no sé por qué me pediste volver, no sé si otra oportunidad, porque ya no soy ese pendejo que te creía todos esos cuentos. Me da igual si no volvés, total, me voy con tus amigas a un hotel. Me da igual si no volvés, chao, me voy con tus amigas a un hotel. Y escucharán esta canción y la voy a pasar mucho mejor que con vos. Así que andate muy muy lejos. Y la verdad eso prefiero. Así que andate muy muy lejos. es como vivimos. Vive como si vivieras mil años. Muchas noches jugando. Seguimos en el aire de FM Che Barracas, Under Resiste Radio. ¿Qué es lo que escuchamos? Sí. Lunático Rufianes, Disfruto, y la primera fue Rock de la Histérica. Un saludo para la gente de Liniers, para Virginia, Simón y Tiago que están escuchando. Gracias, Luqui. Para Mica, que se recupere pronto, que está también con enfermita, así que pobrecita. Así que se recupere. Mica, un besito. Un beso. Recuperate, che. Estamos teniendo problemas con los satélites, estamos tratando de comunicarnos con el reverendo Manson, que está en algún lugar del conurbano, en la clandestinidad, como corresponde, porque es un hombre que lleva la palabra, y no estamos pudiendo alinear el mensaje. Así que un poco de paciencia a lo que están esperando esta palabra santa. Mientras esperamos, mira, te voy a volver loco. Vamos a ir con algo que más o menos está en la línea de lo que veníamos escuchando. La babosa, la babosa. Te salió mal, se llama el tema. Así que vamos con eso. Thank you. Seguimos nuevamente en Ander Resiste Radio FM, Che Barracas, del barrio para el mundo, el barrio haciendo radio. Ahí me informan que parece que logramos hacer contacto con el reverendo Manson desde la clandestinidad de algún lugar del conurbano Buenos Aires. Así que vamos a poner una cortina acorde a este momento épico. En estos momentos, en este tiempo, en esta vida que estamos llevando, en tiempos tan compulsivos, tenemos las sabias palabras, las reparadoras palabras del reverendo Manson. Reverendo, ¿me está escuchando? ¿Cómo va? A través de las gotas de esta lluvia, llegando ahí. Pero la magia de la radio hace que su inmensa figura se eleve y llegue hacia nosotros en forma de lluvia. En forma de lluvia, en forma de sonido, en forma de frecuencia, que es lo que prevalece en esta, en este plano, ¿no?, que nos toca vivir. Así que estoy muy contento y muy feliz, porque no solo soy un alter ego a través de esta persona, sino que soy muchos. Hasta puedo ser Ricardo Ford, imagínate. Me imagino cosas, ¿no? Me imagino cosas muy extrañas, ya que me dice sí, eso. Sí, en mi cabaña pasan esas cosas. Aunque y... muchos me ridiculizan, pero eso no me importa. No importa, reverendo. ¿Eh? No importa nunca, esa la cosa no importa. Siempre usted sabe que a las figuras históricas y reparadoras de espíritus, como es la suya, los han señalado. Sí, uno lo que trata de dar ese mensaje que tiene que ver más con el esoterismo, ¿no? Eso es lo que estamos necesitando. Ese mensaje que no puede ser divisado, ni preparado, ni llevado para cualquiera. Imagínate yo haciendo una caravana mágica hoy en la capital federal, no tendría ningún tipo de sentido. Yo preferiría así que entre el techo este paraguas de mi casa se frecuente a gente, a esos perdidos de la carretera que pueden llegar a ser acogidos acá, ¿no? Sobre todo acogidos. Es una de las cosas que uno tiene miedo como temor, pero son las cosas que más llenan el alma. Es que el temor es una herramienta que, usted lo sabe bien, reverendo, nos lleva hacia lugares insondables para el alma. Por lo general las personas viven sometidas a esos cuatro paradigmas que son los fantasmas del temor, sin darse cuenta. Enarbolan banderas que tienen que ver con la religión, la ciencia, la política y la economía, sin darse cuenta. Y viven en un mundo de entenebrecimiento. Por lo general, muchos de ellos, que enarbolan la bandera del rock, están en un valle, en un collado de frustración constantemente, en esa comodidad que no los deja salir. Entonces se conforman con camperitas, con tachitas, con crestas bien paradas, pero en realidad son solamente víctimas. Son víctimas de un consumo que no lleva a ningún lado. Nada más que llevan a un solo camino que se llama fragmentación, a un solo camino, al beneficio económico que solamente reditúa al mismo de hace 6.000, 7.000 años, no sé. Es el mismo, siempre es el mismo. Por eso nunca enarbolar banderas o paradigmas ya establecidos, sino que ser sinónimo de una libertad y una nueva barbarie purificadora. Ese es el lema realmente. Cómo me llenan sus palabras, reverendo, y estoy tan agradecido que he llegado a humedecerme en mis partes. A mí me llena de satisfacción el hecho de saber que en un programa rockero aceptan una persona como yo, que hoy puede ser rockero y mañana solamente puede ser una niña caminando en una carretera perdida para ser levantada, ¿no? Pero ¿cómo no lo vamos a aceptar si nosotros somos fieles y seguidores de su palabra? Y aprovecho para comentarle a la gente que esto va a ser una vez al mes, vamos a tener el beneficio de este manto de sabiduría sobre nuestras almas descarriadas que va a ser su palabra, reverendo. ¿Esto es así? Mirá que vos estás diciendo algo muy importante que tiene que ver con la palabra, que es el certificado que a nosotros nos da la posibilidad de transitar en un mundo totalmente real, alejado de esta supuesta realidad, entre paréntesis. Por eso mismo todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser certificado de la verdad. No queda otra cosa. Esto ya no lo digo yo, solamente ya que lo decían las viejas culturas tradicionales, ¿no? Así que en este caso uno trata solamente de levantar esa bandera que tiene que ver con esa que los griegos decían pistis, el crédito. Muchos de nosotros, bueno, y muchos amigos, es como que tendrían que aprender, como uno lo hace, hasta ser eterno. Es que la vida, según sus dichos y sus enseñanzas, es un aprendizaje constante, ¿no es así, reverendo? El aprendizaje es hasta que nosotros nos despedimos de este maravilloso mundo. Por ejemplo, el aprendizaje es mirar en ese momento cómo un árbol tiene más aguante que cualquier metalero, en este caso. A mí me hace muy bien eso. Entonces, bueno, es como que me siento totalmente gratificado. Encima me perdona este árbol hermoso. Y lo miro de acá como se agita y me saluda. A mí me hace muy bien. Esas son las cosas que me gratifican realmente, más allá de todas otras situaciones. Es preservar lo que el tiempo y la vida nos da, ¿no? Sin la vida no existiría absolutamente de nada, en este caso un árbol. Así que sin la vida no existiría un dentista, sin la vida no existiría la música, sin la vida una guitarra, sin la vida una campera, sin la vida una radio, ¿no? Pero la verdad que me quedo con la imagen de un metalero de papel glacé metalizado, que es desbordado por los vientos. Sí, es desbordado por el viento y la necedad. A veces es mucho mejor hablar, como decían ciertas personas, con un bruto que con un necio. Hay más posibilidad de que aprenda el bruto siempre, ¿no? Así que, en este caso... Sus palabras... Sí, sí, discúlpeme, reverendo, siga. No, lo escucho. No, que sus palabras me llenan completamente y me gustaría que desde su lugar, desde la clandestinidad, porque como sabemos usted es una figura perseguida y vilipendiada que tiene que conservar el anonimato hasta donde se pueda, desde su lugar que dé una palabra para el público que está en este momento tan desesperanzador que estamos viviendo. ¿Cuál es el mensaje para que puedan sobrellevar este mes en adelante hasta que volvamos a reencontrarnos? El mensaje reparador que yo le puedo dar a todos los radioescuchas que en este momento a través de esta frecuencia radial llegan a diferentes lugares, ¿no? Y seguramente esa persona que en este momento está sola o acompañada, si está con demasiado bullo alrededor, que se busque un lugar donde pueda meditar acerca de él y preguntarse del por qué está acá. Reflexionar acerca de que muchas cosas que ocurren en el mundo no influyen absolutamente para nada en su transitar por esta vida. No influye ni la economía, ni la política, ni la religión, ni la ciencia. Nosotros somos seres libres donde tenemos que liberar nuestro potencial divino, que no tiene nada que ver con la religión, sino que tiene que ver con uno mismo, y es la mejor manera de ser libres y felices. Si Wall Street anda mal, amigo, no tiene nada que ver con nosotros. Si el Papa Francisco le da la mano a Tinelli, no tiene nada que ver con nosotros. Si Messi erra un penal, no tiene nada que ver con nosotros. Y así todo. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles en esta vida maravillosa que hoy nos toca vivir. Muchísimas gracias, reverendo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias por sus palabras. Mucha magia para todos. Muchísimas gracias. Abracadabra. Abracadabra, reverendo. Que los bendiga. Let's todas las mentiras, tanta estupidez, tanta hipocresía, tanta maldad. Gente en la miseria, eso es lo que son. No forman la planeta, destruye el valor de la decisión. Esto que estamos escuchando es Carlos Manson Project, que va a estar tocando este viernes 15 de julio a partir de las 23 horas en Capital Federal. Hay que pedir la dirección por inbox. Esto le pueden mandar un mensaje a la página de Carlos Manson o a Ezequiel o al Leña, el que lo tenga. Búsquenla por mensaje privado, van a conseguir la dirección de este lugar. Así que Carlos Manson Project este viernes en Almagro. En la mansión desconocida contra los fantasmas. Así que, bueno, ya tuvimos la palabra del reverendo. Creo que fue un acontecimiento inolvidable. Yo me siento más liviano, no sé por qué. Como que me hubiera despojado de todos mis pecados. Tom. Porque si de algo estamos llenos es de pecadores. Y en este momento vamos a hablar especialmente de un pecador. Alguien que ha pecado. Es el pecado de omisión, el de este muchacho. Vamos a hablar un poco de Darío Lo Pérfido, quien fue hasta hace muy poquito tiempo el encargado de la cartera de cultura de la ciudad. Fue secretario de cultura de la ciudad de Buenos Aires, quien fue obligado casi de una forma intempestiva a salir de ese puesto porque ha tenido unos dichos un poco extraños. Para que no sepan quién es, le vamos a contar. Darío Lo Pérfido es originalmente periodista, se salió de la rock and pop y no tiene más título que ese. Cuando nosotros en este lugar en donde estamos vemos pibes que viven en situaciones, condiciones de vida son fuleras, este tipo que nació bien parado, no terminó sus estudios, o sea que no tiene título y llegó así todo a ser el ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires. Cuando, siendo él un muchachito de 12, 13 años, su padre, Ángel Lo Pérfido, que era obrero gráfico y que trabajaba en el diario La Razón, fue echado por la bota militar. Cuando fue el golpe militar del 76, a Lo Pérfido padre lo echan porque era un sindicalista que estaba marcado. Así que es como dice Larralde, que de una sangre pareja sale la cría cambiada. un tipo combatiente, sindicalista, con los huevos bien puestos, le salió el pánfilo este de Darío López Pérfido, que es capaz de decir cosas como esta. Darío, secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por venir hasta acá. Tengo una reflexión un poco crítica con una parte de la historia argentina. Yo creo que la Argentina tiene un factor de distorsión que es el peronismo. El peronismo no es una fuerza que surge democráticamente, surge de un golpe de Estado. El peronismo era muy parecido al fascismo italiano, era muy parecido al nazismo alemán sin matar judíos, era muy parecido al nazismo alemán sin matar judíos, pero digo, con la idea del líder dominante. Y sostiene ese grupo luego 30 años o 20 y pico de años de mentira. Y no se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. No es lo mismo el polaco sometido que le tiraba piedras a los alemanes que el alemán mandando al polaco al campo de concentración. No es lo mismo el Estado completo, el Estado tendiente a perseguir a la gente, a mandar a los que piensan distinto, a que hagan festivales donde se hagan juicios falsos. Me parece frívolo lo que decís, porque persecución en la Argentina hubo cuando se mataba gente, no 30.000. Pero con 9.000 es bastante crimen haber matado 9.000 personas. Si algún error cometió la dictadura militar enorme fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Bueno, este fue el muchacho Darío López Pérfido. Un hijo de mil puta. Me permito la licencia, en estos casos podemos putear. Darío López Pérfido, sos un hijo de mil puta. No podés decir la animalada. Yo pensé que había hecho una animalada cuando empecé el programa. Ahora que lo escucho de este, soy Heidi, hermano. El reverendo. Bueno, este tipo fue hasta hace muy poco secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenía un puesto que era ad honorem, que no cobraba sueldo. Ahora, después de estos dichos, se generó un quilombo bárbaro. Lo tuvieron que remover de su puesto y le dan como premio. Ahora es el titular del Teatro Colón, donde sí iba a cobrar un sueldo. O sea que con estas barbaridades que dice, se ganó otro puestito que va a ser remunerado. Exactamente. ¿No? Yo intenté hoy, me metí en la página de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver quién quedó en el puesto de la vacante de Ministro de Cultura y no figura nadie, todavía figura López Pérfido, pero no dice página en construcción, esas cosas raras. Sí. Y sabemos que hay en danza algunos nombres. Tres nombres tengo. Tellerman, sabemos que Tellerman. Tellerman. Guillermo Alonso, que es de Patrimonio y Museos. Y Silvia Fajre, que es la esposa del editor general de Clarín, Kirschbaum. ¿Sí? Por ahí venía el serrucho. Kirschbaum es el muchacho que creo que está con Van der Kooi en el programa, ¿no? Cuando está en TN. Una gente hermosa, che. Así que se ve que el tipo quiere colocar a la mujer enseguida. Tal cual. De esos tres, me quedo con el afrancesado. ¿Está? El afrancesado es Tellerman. Sí. Si tengo que elegir entre los tres peores. Igual se corría la bola que iban a poner a algún famoso. Uh-huh. Estaba Vicky Sipolitakis, era de candidata. Y después lo que dijo Otavis, va derecho. Carlos Monti y Jorge Rial. Oh. Y pobre Otavis. Bueno, no hablemos de Otavis, que bastante solo se maltrata. Así que bueno, esa es la situación de la cultura hoy en día. Porque en lo que es Nación tenemos de Ministro de Cultura al señor Lombardi, que es Ministro de Cultura, de Turismo y de Medios, y no sé de qué carajo más, porque metieron todo en una bolsa e hicieron una sola cartera para todo, porque para ellos es lo mismo. Un burro vestido de San Martín, en Plaza San Martín, para ellos es cultura. Es lo mismo que venga la gente a pasear un día feriado que una obra de teatro independiente en algún lugar. No es lo mismo, les importa más lo otro que una expresión cultural genuina, de base. Ahora se entiende por qué hay tanta persecución a los lugares autogestivos independientes. Por ello manejan la cultura como si fuera un kiosquito. Si tienen la posibilidad, métanse y busquen Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos la tienen ahí mismo puesta en la página del gobierno de la ciudad. Van a entender un poco qué pasa, de por qué se cierra tanto lugar independiente. Porque no están dentro de los cánones de su negocio, porque para ellos todo es un negocio. Así como hacen negocio con la Metropolitana, en las villas y los punteros de falopa, en la cultura hacen lo mismo, vendiendo a sus artistas condescendientes con sus ideas oficialistas y persiguiendo a los lugares de cultura alternativa. Así que estamos en manos de nadie. En este momento en la ciudad de Buenos Aires no hay ministro de cultura. Ya la tenemos, todavía no, estamos esperando un llamado de una persona también muy importante. Así que es un quilombo esto, realmente es un quilombo. Y como venimos escuchando la cantinela de que la batalla es cultural, nosotros estamos tratando de saber contra quién peleamos y no estamos encontrando contra quién peleamos. Así que esperemos que designen algún referente de la cultura que sea digno de ese puesto, ¿no? Pero como ellos no tienen tropa cultural, ¿entendés? No hay mucho artista que se haya plegado a su idea de gobierno. Mientras no se le ve con Tempomi, está todo bárbaro. Sí, bueno, si se ve con Tempomi, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa? Bandas, traten de no caer en el rock de mi país, por favor, se los pido. Ahora se viene el rock de mi país. No caigan en eso. Que es un festival y además va a ser un programa de la televisión pública. No es un festival. O sea, lo que hizo, y conozco bandas que entraron, que es un concurso que eligen una banda por sábado o lo que sea, y después hacen un festejo, y después cierran esa banda y una banda ganadora. Ahora, te dan... ¿Cómo es el concurso? Te dan para hacer un tema o dos, depende, te dan 10 minutos. Vos, sin esos 10 minutos, es uno o dos temas. Entre los cuales el juego está Lolo, de Miranda. Verá. Uno de los tantos. Todo bien, ahora que cambiaron todo. Pero bueno, si no le gusta una nota que hiciste y capaz que otra vende más, gana esa. Bueno, mirá, hablando del diablo. Hola, ¿quién está ahí? ¿Cómo le va, chicuelos? ¿Cómo andan? Hola, colito de mi vida, mi amor, cómo te extraño. Mentira, cómo quisiera abrazarme de esa cintura y perderme hasta la inmensidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo va? Estábamos, recién terminamos de hablar del querido Lo Pérfido, del impresentable de Lo Pérfido, y acá el amigo Sergio se estaba despachando con lo que va a ser... Bebe con Tempomi. Bebe con Tempomi, con una nueva movida que tiene con bandas, que va a haber un programa en la televisión pública. Mirá vos. ¿Cómo estás, colito? ¿Tenés algo para decir? Porque llamaste para decir estoy algo. Hecha mierda, lo único que te puedo decir es hecha mierda. Y dame el vocabulario porque estamos en el aire, por ¿cómo? Favor. Uy, perdón. Estoy hecha bolsa. Hecha bolsa. Que... Bueno, un saludo a la gente de Bolsa, Cicuta, La Torre, que van a estar mañana en Vientos de Rebelión, por la Caterva. Sí, con el amigo Carcas. Con el amigo vamos Carcas. A estar todos escuchando. Con el delegado Carcas, a nuestros compañeros también del otro lado. Así que nada, estoy saludando con mi telefonito, me acabo de enterar por el Facebook, que es el Día del Baterista, así que estoy saludando a todos mis amigos bateristas. Bueno, nosotros ya lo hemos hecho, así que... Claro, me parece muy bien. Así que se están portando bien, están siguiendo todas mis directivas. Está todo, Colo, quedá tranquila, cronometrado y por minutos. Mira está que todo. Esto está grabado y después vienen las cagadas a pedo. No, por favor, está todo cronometrado, con minutos, segundos, exactamente lo que tengo que decir, el diálogo, el guión que nos dio también. Mirá, está todo tan perfecto, Colito, que ahora cuando vos te vayas del aire va a sonar una banda de minas. Vamos a escuchar a Brigitte Bardot, que nada, me parece que corresponde después de tamaña mujer como vos. No, y no es por el tamaño, sino por la enormidad de tu ser. Está bueno que especifique. Pero usted está siendo bueno y... Estoy como loco. Y no, otro no. Lado, después cuando escuches ese programa vas a ver la cantidad de palabras que he hilvanado hoy Es increíble la capacidad que tengo. Me imagino, Brego. Había buen material para charlar con usted el día de hoy. Y bueno, ¿qué va a ser? Sé que no le gusta. Bueno, Colito, bueno, chicos, les mando un beso y nada. Los veré el próximo lunes. Todo mi amor es tuyo, mi amor. Ay, bueno. El mío también. Beso para todos. Otro a ustedes. Nos vamos con Brigitte Bardot. Esto que escuchamos fue Brigitte Bardot con el tema Sin Pestañear. Brigitte Bardot va a estar tocando, si no me equivoco, el 15 de agosto en Zona de Nadie, en una fecha de todas bandas de minitas. Minitas, para vos que sos medio puñeta y querés ir a ver mina, ese día es especial. Cuatro bandas de mujeres el 15 de agosto en Zona de Nadie. Así que por eso las estábamos escuchando. Y tuvimos un lindo programa hasta ahora. La verdad que, ¿cómo dijo la productora? ¿Está bien? ¿Dijo? Sí, bueno, recién me cagó a pedo fuera del aire, pero ya es deporte en ella. Eso. Pero ¿por qué? Pero hoy la endulzó, le dijo cosas lindas. ¿Viste? Pero no se conforma, porque la mujer es cosa así. Pero hoy estuvo bárbaro, le dijo de todo hoy. Más no puedo hacer, ¿qué va a hacer? Yo la remo. Ah, pará, voy a leer un mensajito que me llegó. De parte de Gabriel Fumagalli, que está escuchando desde Mar del Plata. Lo perdí, así que acá está. Dice, decilo en la radio, dice. Cuando el Diego desentierre el sapo, Messi va a ganar algo. Ese con tal que no le haga sombra es capaz de cualquier cosa. Eso es lo que manda el chabón, Gabriel Fumari, que está escuchando desde Mar del Plata. Así que, nada, bueno, ¿qué tenemos para decirle a la gente, vos que estás ahí? No, que vamos, está buena la fecha que dijiste recién, Diego, esa la de Zona de Nadie, ¿no? Te tiró un centro y quedaste ahí, te estaban apretando en la defensa. No sé, sí, la verdad que sí. No, pero no, estamos hablando un poco de lo del bebé, ¿no? Seguimos hablando con el tema del rock del país. Sí, pasó algo aparte del rock del país. Hace un par de semanas estuvo esto que se organizó de la provincia de Buenos Aires, sí. De la inútil de Vidal, como le dijo la Morsa, que organizó Ciudad Emergente, sí. Un festival de bandas de rock en el Estadio Único de La Plata, que duró 2 días. La que sí hubo bandas que participaron, uh-huh. No las vamos a nombrar acá porque la verdad que no nos interesa, ellas saben, sí, lo que hacen. Lo bueno para rescatar es que hubo un montón de bandas que se negaron, sí, y que hicieron un contraconcierto, creo que en la plaza ahí frente a la catedral, en la que estaban pidiendo, entre otros lugares, la apertura de Pura Vida, que es el local ese que cerraron, que el día que estuvo Joaquín Maruco estuvimos hablando al respecto. Sí. Y ahora que nombro a Pura Vida, también le mando saludo a Claudio Romero, que anduvo por Santiago del Estero de gira con su Locura General, fue a cubrir unos eventos. Es muy probable que el lunes que viene lo saquemos al aire para que nos cuente un poco cómo estuvo eso. Así que bueno, no, quería rescatar que entre toda esta mierda, tanto de la del Bebe Contemporáneo y con un programa en la televisión pública que se va a llamar Rock del País. Que igual se ve por TN también, ¿eh? Ah, pero está por TN, pero ahora por va TN. A estar en la TV pública. Ah, no sabía eso, porque sé que es el concurso del Bebe Contempomi. Insisto, eligen bandas, pero no es claro el concepto. Es como de, creo que estaba Juanse como jurado el último. Juanse, no me acuerdo, que estaba la de Man Ray. Sí. Y no me acuerdo que hay otro más. Y la Lisa Sazarazo. Exactamente. Que depende cómo se despertaba en ese día, te decían si sos bueno o malo. Y creo que me parece que los concursos no son buenos. No, hay gente que se la toma muy a pecho y después conozco bandas que se bajonearon por esa nota. A mí me pasó con Exocet, en algún momento participamos en un concurso también. En la, sí. No se le decía a la TV pública, se llamaba Canal 7, con el, claro, el nabo este de Diego Mizrahi. Habíamos participado en un concurso de bandas y salimos tercero, pero las dos primeras bandas que ganaron no eran bandas, eran música electrónica, así que tuvimos ahí una discusión por eso. Claro, bueno, pasó. Son los parámetros con los que se manejan ellos. Pasó fue una banda metalera que encima habían traído camiones, todo, guitarras inalámbricas, hicieron un show en 10 minutos, como un show grande. Fue una mina con un charango y un tipo al lado. Que encima no cantaban, solamente tocaban el charango. Fue una estudiante de sociales con, claro, un charango a cantar dos, sí, canciones y se ríe, Cristian. Y ganaron eso. Y ganaron eso. Y claro, sí, sí, porque para ellos el rock es eso. Sí, sí, sí. Una estudiante de sociales con un charango. Porque fue algo distinto. Entonces, claro, si vamos a algo distinto, entonces, ¿para qué haces esas bandas, esos concursos? Claro, sí, sí. Y obviamente no entran todos, porque hay bandas que mandaron material, pero no eran comerciales. Lo más lindo que, mira, ahora uno que está en los medios. Vos decís, dijiste, no, pero está en TN, y yo te digo, no, está en la televisión pública. Sí. Se quejaban de los CADE que manejaban la televisión pública para su propio, sí, beneficio, y ahora lo que está pasando en TN, sí, se pasa en la TV pública. Exactamente. Al final, ¿qué estamos hablando? Está bien si lo hacemos nosotros, pero si lo hacen ustedes está mal. Y el año pasado llamaba concurso BL. ¿Sabes por qué BL? No. Vicente López. ¿Quién está Vicente López? Siempre le mandamos saludos. Vamos a Jorgito. Saludos. Jorgito, vos también sos de la familia. A todos los Macri, un gran saludo. Así que mi consejo es que traten de no entrar porque no llega nada. No es que porque el Bebe Contempomi te dé la bendición vas a llegar. Al contrario. Encima, la devoluciones que hacen son destructivas. Son, sí, bandas que conozco que se bajonearon y dejaron de tocar algunos. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Juanse lo tenemos, yo que estoy acá en el barrio de Piñeiro, en Avellaneda, ahí hay una iglesia donde hay un padre supuestamente sana con los pedos, está Juanse ahí, es devoto de esa iglesia, uh-huh, así que qué sé yo, por ahí le baja una palabra religiosa. Sí, así como cual. Nosotros tenemos al reverendo Manson como referente religioso, el bebé lo debe tener a Juan. Sí, sí, tal cual. Y aparte hay bandas que ganan que están apadrinadas. No, pero ¿cómo va a pasar eso? No, el bebé Contempo no tiene bandas. Que el bebé Contempo, mi under, cobra X cantidad de plata para su bar. Mirá, que el bar se llama... La Viola Bar. La Viola Bar. Y que cobra... Cierra no cobra. Todo, papá. Encima es acústico, no es que vos tocas con pedal eléctrico. Acústico y te no cobra. Me digas. Y te cobra. Pero esto es el colmo. Bueno, ya que estamos hablando de gente tan idiota, vamos a hablar de gente que tiene... Vamos a pasar gente... Música de gente que tiene mucho huevo al hacerla. ¿Tá? Vamos a ir con dos bandas. Una que es Vulcanor, que es una de las bandas más fuertes que tenemos en el movimiento metalero ahora, con más empuje, que vienen de tocar este fin de semana en Santa Fe. Y lo otro es una primicia que ni ellos saben que lo voy a pasar, que lo subieron hace muy poco, que es la banda Metralleros, la banda de Pablito. Así que vamos con Vulcanor y Metralleros. We'll be right back. ilusión, tu sentido de felicidad. Mirada de eternidad en otra realidad. Caminatas sombrías, acechado por la cordura, cualidad repartida en una vida dividida, iluminando mis ideas en esta oscura realidad. No podrán detener mi locura, no, no, no, insultando tu provisión. Mi felicidad no es decidida, no, no, no, por tu aflicción de seguimos en el aire de Che Barraca. Lo que sonó recién fue Vulcanor con Vivir para Vencer y Metralleros, que esto es algo nuevo, lo subieron recién el sábado en la página de SoundCloud Metralleros. Tienen, si no me equivoco, son 8 temas. Yo elegí Cogollito, porque me gusta andar a cogollito. Así que bueno, vamos a seguir despidiéndonos. Creo que cerramos con un programa que estuvo bien, fue dinámico, tuvimos de todo un poco, arrancamos con la editorial, hablamos de fútbol, hablamos de bandas, tuvimos la palabra del reverendo. La mejor, eso. Así que una paz, nos vamos. Un saludo a todos los que nos escucharon, a los que nos acompañaron. ¿Ya abriste la carpeta esa? Como me había quedado sin temas, tenía preparado para el lunes que viene. Uh-huh. Yo sé que no está bueno hacer autobombo, pero si no me paso yo, ¿quién me va a pasar? Tal cual. Tenemos los... ¿vos me pasás? Bueno, ahora, entonces después te tiro el cheque en blanco. Estuvimos ensayando con Vieja Máquina, que es el último ensayo por un tiempo, hasta que Matías esté en condiciones de seguir. Y grabamos algo que se va a llamar El Retorno del Licántropo al Jardín Primitivo, porque el anterior se llamaba Un Licántropo en el Jardín Primitivo. Creo que el tema Cerdo Nano Termita. Y no sé cuál es el número. ¿No te aparece ahí? ¿En la carpeta de Vieja Máquina? Bueno, elegí uno al azar porque están todos buenos. El 3, mandale el 3 a ver cuál es y yo te digo. Eso, esto es una desprolijidad que es mi culpa, yo lo entiendo. Esto es radio en vivo, señores. Perfecto, esto es La Maldición del Manitú, exclusivo para FM Che Barracas, para Ander Resiste Radio. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Diego. Hasta el próximo lunes. Esto fue Ander Resiste Radio. Me ha llegado una encomienda desde México del Sur. No tenía remitente, pero di mi dirección. Una caja muy extraña que tenía un grabado. Y este grabado de ti. Ha llegado el manito que alcanzará. matará, te matará. La maldición del maledón. Maldición del maletón.